una señal, la posibilidad de hacerlo a mi modo. Dale, no seas cohibido, quiero algo contigo más que ser amigos. Dime si alguna vez por la timidez ocultaste algo. Vamos, puedes ser honesto, deja, yo hago el resto, me encargo de todo. Por lo menos que lo intenté. No es casualidad quererte, no es un accidente. Besarnos en Obregón con Insurgentes, o podemos ser amigos simplemente. Lo que se siente que te quieran tanto. Vamos, puedes ser honesto, deja, yo hago el resto, me encargo de todo.